de la Sociedad de Economía Política de América y Pensamiento Crítico de América Latina, que es en rigor esta instancia, ¿no? Más allá de que esté todo así mezclado, porque en definitiva estamos haciendo lo mismo en dos espacios distintos. Claro, para pensar que no es un fenómeno exclusivo de Argentina ni el resultado de una elección en particular, sino que es algo que se está dando, digamos, a nivel regional en los distintos países de América Latina, y en ese sentido, invitamos a la participación de los integrantes de distintos países de la CEPLA, bueno, después nos vamos a presentar, para que nos cuenten también un poco sobre las luchas en los distintos países de América Latina. Y ahí, bueno, simplemente comentar brevemente que la CEPLA, ¿sí?, la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina, en verdad está pensada así, o sea, desde su fundación, que ya Josefina puede contar, ¿no?, la fundación, Paulo, ¿no? ¿Dónde está Paulo? ¿Paulo no llegó todavía? Bueno, cuando llegue. Tenemos, desde su fundación, allá instancias de un par de compañeros de Brasil, en particular Renato Carcañolo, y de otros países, ¿no?, porque en México, en Argentina, Guillermo. La idea de la CEPLA no es que sea simplemente una institución académica y que dé una disputa académica, que también lo hace, por supuesto, sino que en el pluralismo académico la intención es vincularse, pero no vincularse de que, bueno, vamos afuera y nos vinculamos con otras organizaciones sociales que dan luchas en territorios sociales, sindicales, sino formar parte de esas luchas, hacer propias las luchas, como CEPLA, que damos en cada uno de nuestros países. Y ahora, como bien decía Agostina, vamos a tener que relevar, ¿no?, todas las luchas que estamos dando en todos nuestros países, y por eso también esta invitación, donde tenemos compañeros de, por suerte, una buena parte de nuestro continente. No, digo, para terminar, digamos, por ahí darles la palabra a, si quieren, a Guillermo y a Facundo, si quieren decir algo respecto de la participación de SEC, en, digamos, de la Sociedad de Economía Crítica en CEPLA, decir que, digamos, para la SEC resulta importante la participación en CEPLA justamente para evitar concluir que los fenómenos que estamos viviendo y las luchas que estamos dando son específicas de nuestro país, y, digamos, unir fuerzas, darnos cuenta que es algo que está ocurriendo en distintos países, y, digamos, en ese sentido resulta relevante la participación de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay en la Sociedad de Economía Política Latinoamericana. Guillermo, ¿quieres decir algo? Muy brevemente. Saludar a todos los compañeros presentes, a las delegaciones y trabajadores. Perdón, ¿pueden ir diciendo el nombre de uno? Porque no sé si todos nos conocemos. Guillermo Gigliani, Sociedad de Economía Crítica de Argentina. Bueno, Agostina Constantino y Martín Calos, somos los dos de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina, y así como Guillermo y Facundo. Son las autoridades salientes, digamos, por parte de Argentina en la CEPLA. Agustín y yo somos los entrantes. Por eso. Bien. No está nada de más la información. Perdón, Guillermo. Enhorabuena. Me parece importante señalar lo siguiente: que la sociedad argentina es producto de un esfuerzo muy grande de compañeras y compañeros docentes y estudiantes que, en condiciones de mucha hostilidad como las que presenta la Universidad Argentina, hemos conformado nuestra sociedad y nos hemos hermanados con el conjunto de las sociedades de los países latinoamericanos en la CEPLA. También hay que tener presente, acá está Mariano, que fue partícipe de esas reuniones pre-CEPLA, que yo creo que la Sociedad de Economía Política de Brasil jugó un papel importantísimo en esta iniciativa. Nosotros acompañamos porque desde fines de la década del 90 hemos trabajado en colaboración con la Sociedad de Economía Política de Brasil. Por supuesto, yo quiero recordar en este momento a Reinaldo Carcañolo, que ha tenido un entusiasmo, un vigor, un empuje que nos coloca a donde estamos. Y hacer votos por nuestra fuerza, por nuestro avance, por nuestra combatividad y por nuestra inserción en América Latina. Sí, la idea era un poco darle, que todos podamos participar, digamos. También un poco la idea de este formato es que todos podamos intervenir, pero en principio, digamos, le vamos a dar la palabra a los representantes de las distintas organizaciones que invitamos y a los distintos representantes de CEPLA, pero con la total libertad de poder intervenir y y en todo caso después vamos a invitar a la participación de todos, ¿no? Vamos a hacer en ese orden, simplemente por una cuestión de tener algún orden. Arrancamos con Argentina y después pasamos al resto de América. Y en ese sentido, bueno, la idea es esto: contar cuál es la instancia hoy de lucha, contar esos pormenores que sirven para entre todos entender por qué estamos luchando, cómo y dónde está el eje hoy, ¿no? Y la perspectiva de lucha contra esta avanzada derecha. Por supuesto, le vamos a pedir, dado que somos muchos, la mayor brevedad posible, siendo que sabemos que hay mucho para contar. En todo caso, si Agustín o yo les haremos alguna seña cuando estemos pasados de tiempo. ¿Estamos bien? Bueno, si querés, Mariana de la Vega, participante, ahí te presento de vuelta. Acá hay algunos, acá hay el lugar. Bueno, como decía, arrancamos con Mariana de la Vega, que es militante sindical de Patria Grande. Así es. Bueno, primero, por supuesto, agradecer la invitación a compartir algunas lecturas sobre la realidad de nuestro país, de nuestra América. Me parece que son instancias sumamente ricas para hermanarnos en una lucha común ante la avanzada imperialista de este último periodo. Por ahí yo había pensado en compartir algunas cuestiones más particulares de Córdoba, suponiendo que quizás el análisis de coyuntura nacional y latinoamericana había sido objeto de las jornadas, y si no, bueno, lo podemos ir completando en este marco, porque me parece que es interesante pensar, analizar y por lo tanto utilizar estas reflexiones como un insumo para la organización y la lucha, en cómo impactan estas lecturas, o estas, mejor dicho, estas definiciones políticas a niveles más abstractos, más generales, en los territorios, ¿no? En los territorios más particulares. Nosotros vivimos en un país federal donde cada provincia tiene relativa autonomía, y en ese sentido es muy importante permanentemente hacer el análisis de la coyuntura nacional y la coyuntura local y cómo juega en cada etapa histórica esa tensión permanente, ¿no?, entre las coyunturas provinciales y la coyuntura nacional. Nosotros vivimos en una provincia en donde, quizás a diferencia de lo que podamos leer a nivel nacional, hay una línea de continuidad histórica en un modelo fundamentalmente económico y político neoliberal, donde no ha habido interrupciones a criterio contundentes en un modelo que se instala fuertemente en los 90 y que perdura en nuestros días. Quizás la posibilidad de Córdoba de ser una de las provincias más ricas, digamos, de la Argentina las políticas han sabido contener de alguna manera la conflictividad social en determinados momentos. Pero bueno, desde el 10 de diciembre a esta parte, estamos viendo cómo cada vez es más difícil contener la conflictividad social cuando bueno, digamos, la política nacional, la política provincial están teniendo un diálogo más fluido, un acercamiento, y eso necesariamente impacta en la vida del pueblo. Vivimos en una de las provincias donde la brecha entre los que menos tienen y los que más tienen es una de las brechas más grandes de nuestro país, donde el nivel de desocupación en el empleo formal y en el sector privado fundamentalmente también es uno de los más altos del país. Estamos viviendo en estos últimos 6-7 meses permanentes suspensiones en las principales fábricas de Córdoba, suspensiones permanentes y rotativas de los trabajadores, y donde ha crecido exponencialmente el trabajo informal. O sea, la economía informal es cada vez más grande, las organizaciones que trabajamos el eje de la economía popular, realmente estamos viviendo, y sobre todo agravado en los últimos 3 meses, terriblemente como la pérdida de trabajo formal o la dificultad para que el salario alcance, digamos, ha multiplicado la inserción en la economía informal en todas sus expresiones y variables. Los que tenemos más por ahí inscripción territorial, bueno, vemos cómo las familias se las rebuscan para comprar y vender, para intercambiar, para salir al centro a vender cualquier cosa, para subirse un bondi, a vender un colectivo, a vender cosas, para insertarse por ahí en los talleres de textiles de manera sumamente precaria, casi esclavizada. Es decir, en una serie de actividades que hasta ahora venían siendo no marginales para nada, pero con cierta contención. Esto sobre todo en los últimos 3 meses, con el impacto de los aumentos tarifarios, ha sido tremendo. En ese sentido, es importante, me parece, cruzar por ahí la mirada más en relación a lo estrictamente económico con otras cuestiones que consolidan o que contribuyen, colaboran a la continuidad de este modelo económico del azotista, ahora izquierdista, que son los gobernadores que hemos tenido en los últimos 20 años, con otros actores principales. Por ejemplo, el rol de la policía, que si bien es parte del Estado, digamos, tiene una dinámica muy particular en Córdoba en relación al control social, al control de las clases populares, a la segmentación y la organización territorial de la población. O sea, hay lugares en Córdoba donde no pueden acceder a las clases populares porque son detenidas arbitrariamente, por portación de rostro, digamos, por ser morocho, usar gorra y tener cierta estética, ya puede ser víctima de una detención arbitraria. Eso va de la mano también, el accionar policial va de la mano con las políticas de desarrollo inmobiliario, donde hay una redefinición también del territorio, de dónde se puede construir determinado tipo de viviendas para sectores medios y altos. Y por lo tanto hay una reconfiguración del espacio. Ya hemos vivido hace varios años atrás la erradicación de villas céntricas, donde hoy son, sectores donde se desarrollan grandes emprendimientos inmobiliarios de alta gama, de alta categoría. Y por ejemplo, se acaba de aprobar el proyecto de construcción de un megaproyecto inmobiliario en un pulmón verde de la ciudad, que había sido un batallón del ejército. El gobierno provincial, en el periodo de la SOTA, el gobierno anterior, lo vende a un privado, y el privado hace este mega emprendimiento, uno de los principales pulmones verdes del centro de la ciudad, y digamos, irreemplazable por otro espacio cercano en el medio de la ciudad, que está acá cerca, a unas cuadras. Eso fue recientemente aprobado a pesar de la resistencia y la lucha popular y de los vecinos. Fue imposible frenar su aprobación. Otro de los actores centrales que contribuyen a reproducir este esquema es la Iglesia Católica fundamentalmente, que tiene una incidencia bastante importante en la definición política de nuestra provincia, en diferentes materias, pero por ejemplo en materia educativa es bastante incidente. Y por otro lado es interesante destacar, sobre todo por los últimos hechos que vivimos en Córdoba, la asociación entre la burocracia sindical y el gobierno. Pensemos que varios ministros salientes del gobierno anterior o de este han sido gremialistas, digamos, conductores de dirigentes gremiales. Por ejemplo, el actual ministro de Educación fue un gran dirigente gremial en los 90, y así eso muestra, digamos, la asociación, ¿no?, entre las burocracias sindicales y el gobierno. Esto, por supuesto, en detrimento de los derechos y las luchas de los trabajadores, digamos, de los trabajadores, de las organizaciones de base, de los espacios de base de los sindicatos. Por ejemplo, esta semana ha habido una lucha muy importante, digamos, está vigente, ¿no? Ha habido una manifestación, mejor dicho, muy importante de los distintos gremios, de la coordinadora de gremios, en contra de la armonización de la caja de jubilaciones provincial con la nacional, porque implica pérdida de derechos para los trabajadores de Córdoba. Por supuesto, ha sido una caja provincial administrada de manera totalmente desequilibrada, desigualitaria, favoreciendo a determinados segmentos de trabajadores y desfavoreciendo a otros. Eso es indiscutible. Sin embargo, en términos jurídicos, la armonización de las cajas nos desfavorece como trabajadores. A esto se suma, por supuesto, en todos los ámbitos, lo leemos así, lo que se denomina hoy el cuarto poder, que es la intervención de los medios hegemónicos de comunicación en función de la legitimación de un discurso, de una política, de una orientación en el pueblo. Por ahí es interesante, me parece, en este esquema, para entender este esquema, en particular de Córdoba, pero que se enmarca indiscutiblemente en la coyuntura nacional y nuestroamericana, en lo que fue y sigue siendo el conflicto central para nosotros, que ¿cómo? Es el de los tarifazos, o sea, el incremento de el más del 1000% en algunos casos de las tarifas de gas y de luz. Y de otros servicios que han ido aumentando también en los últimos tiempos. Particularmente en Córdoba se viene desarrollando un espacio de coordinación de centros vecinales y vecinos autoconvocados, organizaciones políticas, sociales, denominado el Plenario contra el Tarifazo, donde justamente nos organizamos desde fines de mayo aproximadamente, que es cuando empezaron a llegar las primeras boletas de gas y de luz, pero fundamentalmente fue más impactante el aumento de gas, y empezamos a hacer una serie de iniciativas, algunas más legales con la presentación de amparos, y otras directamente, o sea, de acción directa en la calle con manifestaciones públicas, marchas, etcétera. Lo que en el marco nacional se terminó resolviendo, digamos, a nivel judicial, jurídico judicial, con la definición de la Corte, pero que más allá del balance, digamos, por lo menos esa lectura acordamos en el espacio organizado multisectorial, más allá del balance, de que realmente hay balances diferenciados en relación a qué significa el fallo de la Corte y qué significa el llamado a audiencias públicas. Algunos hacen lectura negativas de lo que puede incidir, lo que puede suponer la audiencia pública, lo que puede habilitar para adelante, etcétera. Indudablemente lo que valoramos como acuerdo y como lectura común es la resistencia del pueblo y la victoria del pueblo. O sea, el pueblo argentino, en este caso, ha demostrado que no es un pueblo derrotado. Las políticas macristas y las políticas locales, en el caso de lo que venía comentando, no se aplican sobre un pueblo derrotado, sobre un pueblo que no tiene capacidad de poner un freno, que no tiene capacidad de pararle la mano, en este caso los tarifazos, sino que se intentan aplicar y se intentan imponer sobre un pueblo que tiene un piso, digamos, de conquistas alcanzadas y que no está dispuesto a retroceder. Evidentemente, en Córdoba tenemos la particularidad de que el 70 y pico% de la población votó al gobierno nacional, lo que no implica que sean adeptos, ni que contribuyan, ni que, o sea, nos hemos dado cuenta que también quizás la manifestación a través del voto de lo que pasó el 25 de noviembre del año pasado no era necesariamente la expresión de una adhesión ideológico-política del proyecto político, sino más bien de una serie de factores, algunos en relación al descontento, otros en relación a lo que se prometía como un cambio, etcétera. Y hoy se está viendo que la gente sale a la calle y no importa a quién votó, digamos. A quién votó el año pasado, hoy sale a la calle porque el bolsillo no aguanta, porque no se pueden pagar las boletas, y porque además los tarifazos en los servicios se dan en el marco de un ascenso terrible de los precios, de los alquileres en Córdoba particularmente, me imagino que en el resto del país ha sido parecido, han subido exponencialmente. Y esto impacta de una manera muy particular en una provincia donde hay, lo anoté porque es terrible el número, 200.000 familias en condiciones de hábitat indignas y 80.000 viviendas deshabitadas, o sea que están destinadas a la especulación inmobiliaria. Entonces, con mayor razón, estamos como atentos y preocupados por cómo se va reduciendo el embudo, digamos, y va quedando cada vez más gente afuera de las posibilidades básicas de subsistencia digna, ¿no? Así que bueno, fundamentalmente, para ir cerrando, porque ya me estoy excediendo un poco, nosotros consideramos que es fundamental la unidad en la resistencia, o sea, esto que decía, no importa quién votamos el año pasado, hoy tenemos que estar todos juntos resistiendo el embate que nos vuelve a dar el capitalismo y las políticas neoliberales, y desde la unidad de la resistencia la posibilidad de generar, crear, empezar a imaginarnos alternativas políticas de continuidad para no volver a... para aprender, para tomar lecciones históricas de cuando una crisis social estalla. Es necesario ir previendo, ir construyendo, ir tejiendo una alternativa política para nuestro pueblo. Así que bueno, eso para compartir con ustedes. Muchas gracias. Pregunta, partimos dos organizaciones invitadas y confirmadas que no sabemos si vino alguien, que son el FIT, el Frente de Izquierda, y Casa del Pueblo. ¿Vos alguna? Entonces, si querés presentate y tenemos también los mismos 10 minutos más o menos. Y hacemos una serie igual con tiempo. No, mi nombre es Carlos Freites, soy de Izquierda Socialista, me parece de Izquierda Trabajador, soy delegado de ATE. Comparto muchas de las caracterizaciones que hizo la compañera de Patria Grande. Digo, este proceso. Tengo 40 años de servicio en la administración pública. Me faltan dos para jubilarme. Hemos visto un largo proceso. Como trabajadores hemos venido enfrentando desde la dictadura a esta parte un constante, más allá de los gobiernos, intento de avasallamiento y profundización con políticas neoliberales. En los 80 se empieza a fortalecer de la mano del Banco Mundial y del Fondo, el Banco Interamericano de Desarrollo, toda esta política. Digo, a mí, la primera cosa que quería hacer era saludar la intención de ustedes y la inquietud como profesionales, como técnicos, de hacer su aporte y estructurarse. Nosotros como laburadores necesitamos de faros o marcos referenciales en donde nosotros poder parar para llevar adelante la lucha. Por eso saludo al intento de Argentina y de los latinoamericanos, porque para nosotros es de una gran importancia poder entender qué nos está pasando, ¿no? Yo creo que este es un proceso de profundización, en el marco de una profundización también de la crisis económica y mundial, ¿sí? Y que no tiene un correlato de hace unos meses. Es un largo proceso. Un largo proceso donde los gobiernos de turno, más allá del correr por el gobierno, están permitiendo, también condicionados por la deuda externa, avanzar en la salud, avanzar en la educación, avanzar en la precarización laboral y la flexibilización, avanzar sobre el sistema previsional argentino, introduciendo, incluso desde lo formal, un montón de reformas que por ahí, ante la resistencia de los trabajadores, no pudieron implementarla. Y lo pudieron implementar gracias también a la plantea de la compañía, a la complicidad de la burocracia sindical, que se fracciona en virtud de intereses de manejo de caja gremial o de manejo de la caja de las obras sociales. Digo, hasta hace pocos días teníamos 5 centrales en este país. Ahora con bombo y platillo dice que se unificó la CGT, pero el problema es que hay como 100 todavía no están allá adentro. Y los que surgen como nuevas alternativas son continuidad de lo mismo, y en nombre de la gobernabilidad, en nombre de darle el chance a este nuevo gobierno, se niegan a plantear un plan de lucha concreto para enfrentar los avances. Esta es una nueva rosca. El gobierno nacional habla de tercer reforma del Estado. Córdoba viene con una continuidad, como planteó la compañera, desde los 80, desde los 90, con leyes, nosotros llamamos ley bodega, que se llama la ley de reforma del Estado, que fue una ley votada entre gallo y medianoche, con coima demostrada, pero que no fue capaz de tirar abajo esa ley, y hemos venido avanzando en la reforma del Estado. Digo, esta ley permitía que avanzaran sobre el Banco de la Provincia de Córdoba, que avanzaran sobre la Empresa Nacional Provincial de Energía Eléctrica, que avanzaran sobre la caja. Cosa que la resistencia de los laburantes y del pueblo impidió hasta ahora, al menos parcialmente, porque eso no quiere decir que en el seno de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica, el banco que era haya empresas privadas como subsidiaria, en el caso del banco, que el ser un banco provincial, hoy sea una sociedad anónima, que supuestamente capital mayoritario. Es decir, hay toda una contraofensiva. Y en el tema de la flexibilización y la precarización laboral, el mayor negrero, compañero, es el gobierno nacional, provincial y municipal. El que debíamos ser los garantes de los derechos de los ciudadanos, nos convertimos no solamente en cómplices, sino en verdugos. Han venido vaciando las instituciones, tercerizando y privatizando. Yo soy trabajador de lo social, del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba, y vemos cómo la política de ancianidad, niñez y protección de la mujer cada vez son más aberrantes. Este gobierno empezó hace 6 meses acá en Córdoba, en Chaletti, echando a compañeras de trata y de violencia familiar, en un momento de un pico en el cual Córdoba, que es una de las mayor cantidad de víctimas de mujeres violentadas y asesinadas en todo el país. Entonces, compañeros, yo creo que este es un panorama que yo no desconozco, que es parte no solamente de América Latina, sino también del mundo. Yo algún tiempo fugaba de este país, tuve que vivir en España, y bueno, la obra social que teníamos como laburantes, la cobertura que tenía la población en la seguridad social, a pesar de que nosotros como país fuimos uno de los países que más seguridad social supimos conquistar y garantizar a nuestro pueblo. Hablo de salud también, porque este país mueve casi 30 mil millones de dólares en salud, manejando temas, lo público, lo privado, las obras sociales, y es como cuando hablamos de que producimos alimentos para 400 millones de compañeros, de personas, y tenemos chicos que se nos mueren de hambre, de desnutrición. Bueno, acá tenemos los hospitales vaciados, tenemos los hospitales, y una cosa es contarlo y otra cosa es ir a ver cómo los compañeros, más allá de los marcos legales que dicen que cada 8 camas debe haber una enfermera, la regla dice que por ahí hay enfermera cada 30 pacientes, y después se quejan porque hay carpetas médicas. Yo quisiera que algunos de todos nosotros, y particularmente los más jóvenes y forzudos, se banquen una jornada de 8 horas atendiendo 30 camas, moviendo 30 personas. Y teniendo la criminal por ahí opción de decir, tengo 2 pacientes, por la falta de recursos, ¿quién elijo que viva o quién elijo que muera? Y es así de terrible y brutal por ahí la situación. Creo que hemos venido resistiendo siempre. Hemos venido resistiendo siempre, más allá de todos los gobiernos, con flujo y con reflujo. Pero hemos venido resistiendo. Hoy, ellos han logrado avanzar en esta fragmentación y atomización. Yo creo que el desafío hoy, como plantean los compañeros, es la unidad. Si nosotros no somos capaces de encontrarnos, de reconocernos, de encontrarnos como ciudadanos, como laburantes, en los gremios tratando de hacer agrupaciones amplias y en el hacia afuera, coordinadoras de lucha, por un plan de lucha hasta derrotar el plan, con acciones concretas, con tiempo y forma, sí nos van a pasar para arriba. Pero yo, como una compañera, creo que más allá del voto, que muchos dirigentes políticos dicen acá, votaron el 75%. Los compañeros del pueblo de Córdoba tienen ganas de pelear. El escollo es superar la dirección política y sindical. Esa política que trae converso de resistencia, lo único que hacen es continuidad. Que desmoviliza. La compañera planteó, hubo, cierro, una movilización de 15.000 compañeros estatales. El principal gremio provincial, después de los docentes, es el Sindicato de Empleo Público, y no tuvo presente. Y hace esta semana que viene, supuestamente tenemos 12.000 contratados en la provincia de Córdoba, y se caerían los contratos de muchos de esos el 31 de agosto. Y tampoco está llamando a movilizar y a luchar. Pero los compañeros exigen unidad. No le importa si sos de ATE, si sos de CEPSA, de UTS, si sos de la Unión Personal Superior, los compañeros quieren unidad, y mucho de eso se demostró el 25 en la marcha grande de los Estados Unidos. Bueno, tercer lugar, de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, de AGDUBA, de Conado Histórica, los espacios de emergencia, y de la corriente de organización de Base de la Brecha, y mi amigo, Ariel. Bueno, gracias. Es un poco extraño. Y miembro de la SEC. Sí. Es un poco, vinculado a eso, es un poco extraño para mí estar participando de parte de los compañeros y compañeras de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, que mandan un fraternal y caluroso abrazo y agradecimiento por la invitación. Estando yo aquí en Córdoba, me dijeron si podía intervenir yo de parte de la corriente. No me sentía muy cómodo porque soy parte de la propia sociedad, economía política y la CEPLA. Entonces es como un poco extraño encontrarnos con compañeros que organizamos estas jornadas y bueno, hablar como delegado, que hablo siempre, pero no aquí. Es importante, voy a centrar mi intervención pensando en los desafíos que tenemos desde las corrientes políticos sindicales, desde los movimientos sociales, en los desafíos que tenemos para esa unidad. Es muy importante. Yo comparto, suscribo a las intervenciones que tuvieron la compañera de Patria Grande y el compañero del FIP, de Izquierda Socialista. Y siempre que tenemos estos encuentros, recuerdo el de La Plata de hace 2 años, son muy fraternos y coincidimos en los diagnósticos, pero finalmente cuando estamos en las calles o cuando estamos en nuestras organizaciones de base, en nuestros sindicatos, finalmente esa unidad no la terminamos dando. Yo lo voy a citar al compañero Eduardo Lucita, que él dice, capital aglutina por arriba y segmenta por abajo. Entonces tenemos que promover esa unidad, pero la verdad es que por ahora me parece que el desafío para las corrientes políticos sindicales, los movimientos sociales, es tratar de superar las necesidades que tenemos como organizaciones políticas de autoconstruirnos, de autorreferenciarnos y buscar en serio la unidad en los lugares de trabajo. Entonces mi intervención va a estar centrada en eso. ¿En qué desafíos tenemos? Yo, como en un sindicato docente, también trabajador del Estado, pero en un sindicato de la docencia universitaria, lo pienso desde ahí, pensando también en el contexto y la coyuntura latinoamericana y argentina en la que estamos. Voy a plantear entonces desafíos. Se caracterizó muy bien en las jornadas que estamos ante una de las más brutales transferencias de ingresos de los sectores populares hacia los sectores más concentrados del capital. En ese sentido, la intervención de Francisco en el primer panel fue sumamente clara. Y ante eso, ante el gobierno de la CEOcracia, que también avanza con una protección mediática de la que hablaba la compañera con mucha claridad, también hay avances no solamente en quitarnos derechos que conquistó la clase trabajadora. No vienen, digamos, desde arriba, dados por un líder, como a veces nos quieren decir. Tenemos que ser claros en que son derechos vinculados a las políticas de niñez y demás, género, derechos humanos. Hay avances muy fuertes. Yo creo que el desafío no es solo resistir, sino que el desafío es pasar a la ofensiva como organizaciones populares. Es resistir, pero ir por conquistas. En este sentido, no quiero que se invisibilicen algunas cosas. En primer lugar, en esta avanzada latinoamericana de restauración de las derechas, neoconservadurismo y demás, mientras nosotros estamos ocupados en peleas coyunturales en nuestro sindicato, yo estoy en la diaria tratando de resolver una licencia por maternidad o que se aplique el convenio colectivo de trabajo en la universidad pública. Pero en el medio, estos gobiernos de las CEOcracias vienen por transformar condiciones de vida estructurales. Y en la diaria nuestros desafíos militantes no los vemos. Megaproyectos de infraestructura, la compañera habló muy bien de los de Córdoba, pero megaproyectos de infraestructura que van a atravesar con ferrocarriles el Amazonas, las montañas, digo, megaproyectos mineros. Tenemos que pensar desde las organizaciones populares, desde abajo, cómo construimos saber popular. Digo, yo siempre menciono el canal de Nicaragua, digo, como el tema emblemático del otro tipo de imperialismo también. El Trans-Pacific Partnership, digo, Macri quiere ir hacia la Alianza del Pacífico y al Trans-Pacific Partnership, que implica, por ejemplo, el patentamiento de semillas, la suscripción al Acta UPOP 91, que implica el patentamiento de semillas. Eso va a tener repercusión en la vida cotidiana de los compañeros que viven del fruto del trabajo de su tierra. Entonces, después vamos a estar discutiendo cuáles son los desafíos que tenemos para la unidad de cosas que no vemos que son transformaciones estructurales. Patentamiento de medicamentos, digo, el TPP los patenta por 28 años. Entonces, después vamos a estar encontrándonos en una junta interna de ATE o de AG de UBA diciendo, uy, ¿qué hacemos localmente para ante ese desafío estructural? Yo hablaba con los compañeros de Sanón, por ejemplo, de Facimpat, es una fábrica sin patrones, recuperada, y ellos, por ejemplo, de ser un emblema de lucha en la Argentina, de las fábricas recuperadas, hoy los compañeros viven del fruto de su trabajo, desde luego se reproducen materialmente con 4.000 pesos mensuales, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque en su momento no supimos dar la discusión en Sanón sobre cómo hacemos para que una fábrica recuperada, por ejemplo, que tiene que competir en el capitalismo, tiene que innovar, a 10 años después no encuentre que su producto es sumamente costoso y no pueden reproducirse materialmente compañeros que tratan de tener adentro de la fábrica un modelo de relaciones horizontales donde no prevalezca la explotación del ser humano por el ser humano. Entonces, en todo este contexto, el compañero Carlos, ¿no?, mencionaba muy bien y la compañera también, de tu nombre, discúlpame, Mariana, la compañera Mariana también mencionaba los desafíos que tenemos también de enfrentarnos a las burocracias sindicales. Es muy difícil enfrentarnos a las burocracias sindicales también si las organizaciones compañeras estamos matándonos entre nosotros por quién va primero, segundo, tercero en una lista, y viendo qué tamaño tienen los logos. Son las discusiones cotidianas en estas listas unitarias que nos encontramos. Entonces, en el medio, la CGT se unifican, pero el desafío nuestro es la unidad por abajo y no la unidad por arriba. Ese es el desafío para unidad, encontrarnos de manera más fraterna y romper esos lazos de desconfianza que tenemos entre agrupaciones compañeras, entre organizaciones compañeras, que tenemos lecturas sumamente diferentes sobre el gobierno anterior. Por ejemplo, yo no quiero esquivarle el bulto a eso, tenemos lecturas sumamente diferentes sobre el gobierno anterior, sobre si nos derrotaron el 10 de diciembre, dicen algunos compañeros. A mí no me derrotaron, yo estaba peleando, pero no importa eso ahora. No importa sacarnos chispas entre nosotros o ver quién gana o no gana un debate. El desafío de la unidad es en serio encontrarnos. Yo sobre las prácticas sindicales quería pensar, además de evitar la autorreferencialidad, encontrarnos por abajo en las luchas cotidianas y romper esas desconfianzas que tenemos a veces. En cuanto a las prácticas militantes, quiero decir algo que es muy importante en los sindicatos, es que nuestras organizaciones populares, partidos políticos de izquierda, populares, clasistas, o como nos querramos denominar, de izquierda independiente, tenemos muchas construcciones en cuanto, por ejemplo, a las temáticas de género, por ejemplo. Pero yo estoy horrorizado con lo que veo cotidianamente en la junta interna de mi sindicato, la reproducción de micromachismos de manera permanente. Entonces, donde habla cuando la compañera secretaria de género está contando sobre el viaje al encuentro de mujeres organizado por el sindicato, sistemáticamente todos los compañeros varones de la mesa la dejan de escuchar, empiezan a jugar con el celular, se paran, o se le gritan encima. Esto de las pibitas, ¿para qué nos sirve? Entonces, tenemos que, a lo que voy con este ejemplo, que realmente para mí es brutal, digamos, como un militante antipatriarcal, en este ejemplo a lo que apunto es a que tenemos que ser reflexivos con nuestra práctica militante cotidiana, si no, la unidad no la vamos a conseguir. Quería introducir una polémica, simplemente... La unidad la tenemos que buscar, sí, ya voy terminando. La unidad la tenemos que buscar, pero sin bajar banderas. Tenemos, me parece, desde la izquierda, que es donde me paro, el desafío de saber hablar con compañeros y compañeras que por ahí tienen 30, 40 años y de golpe dicen, la verdad es que el gobierno anterior, que no desde, para mí no, desde luego no era algo que superara el modo de reproducción y la explotación, por ahí lo mejor que vivieron en su vida, y tenemos que saber explicarles desde nuestra perspectiva y construir conjuntamente, más que explicarles, me corrijo, construir conjuntamente una alternativa en serio anticapitalista y saber decir, por ahí es lo mejor que viviste, pero se puede vivir sin explotación. Entonces el desafío es tratar de nosotros como organizaciones populares, organizaciones de izquierda, no tratar de construir por arriba, sino discutir por abajo, también con esos compañeros y compañeras. Y por otro lado, otra problemática, el delimitacionismo, por ejemplo, es algo que está prevaleciendo en varias columnas de izquierda, de organizaciones de izquierda. Nosotros en nuestra organización Rompiendo Cadenas discutimos mucho esto, que nos preocupa a veces que en el afán de delimitarnos, hacemos columnas independientes, como en la marcha de la CGT, de las CGTs, entonces hacemos columnas independientes y nuestra agrupación es una columna independiente, pero no disputamos la cabecera. A la burocracia sindical hay que ganarle la cabecera de la marcha, hay que ganarle la junta interna del sindicato. Entonces, digamos, le regalamos el espacio a la burocracia sindical para que conduzca la cabecera de una marcha y nosotros mismos nos autoaislamos. Entonces es no bajar ninguna bandera, ser claros con cuál es nuestro posicionamiento, discutir de manera fraterna, sin lecturas lavadas, a mi juicio, lo digo obviamente de manera fraterna, pero sin delimitarnos de manera sectaria de las bases. Ese me parece que es para mí, ahí me parece que para mí están los desafíos de la unidad. Gracias y perdón si me excedí. Bueno, si les parece, pasamos a los a las compañeras de CEPLA, Lilia Molinier, que es la representante de Paraguay en la Sociedad de Economía Política Latinoamericana. Lilia, te escuchamos. Buenos días. 10 minutos, por favor. Buenos días a todos. Bueno, tenemos una Sociedad de Economía Política de Paraguay, donde acabamos de hacer un panel debate y un pronunciamiento sobre los 3 años del gobierno neoliberal de Horacio Cartes, que es el trasfondo, este gobierno fue el trasfondo de la masacre de Curuguatú, que inició la crisis política al gobierno de Lugo y su destitución tras un juicio político que fue considerado por todos, por el Mercosur también, como un golpe de Estado parlamentario. Y fue sancionado por eso el Paraguay, con una sanción política, no económica, que implicó su... ¿Cómo sería? Una sanción a todos los niveles de las organizaciones de integración, tipo UNASUR, CELAC, y que es, fue muy importante porque también la OEA tuvo que medirse en su apoyo a este tipo de bueno, tuvo que medirse a un apoyo al golpe, ¿verdad? Para decir de qué fue legal, porque se ajustó a la figura del juicio político que es constitucional, solo que ese juicio se hizo en 24 horas. Entre la aprobación del juicio político, la reglamentación, pasaron 48 horas y la destitución del Lugo. O sea, 48 horas en total. Fue un juicio político express que no tuvo en cuenta ningún derecho de defensa, o sea, la defensa tuvo poco menos que 14 horas para prepararse, ¿verdad? Entonces, por todos los costados, por todos los lados, se tuvo que caracterizar ese juicio político como un golpe de Estado. Tampoco la Unión Europea, ninguna otra instancia pudo apoyar al gobierno de Federico Franco, que nada más duró un año, 14 meses. O sea, Lugo fue destituido 14 meses antes de que termine su periodo, ¿verdad? De gobierno. ¿Para qué? Para poder, digamos, establecer un nuevo, digamos, resultado a las elecciones, ¿verdad?, del 2013, que no eran favorables para el Partido Colorado. Entonces vuelve el Partido Colorado apenas 5 años después de haberse interrumpido sus 61 años de gobierno anteriores. Ese es el proceso que se siguió en Paraguay. ¿Y para qué? Para establecer o recuperar la dinámica de un modelo de acumulación que no terminó de hecho de modificarse en 4 años, apenas se empezó a cuestionar, ¿verdad? Y sobre todo a modificar en términos de las políticas sociales, porque se modificaron algunas políticas como de salud, que fue muy importante, por primera vez en la historia se tuvo políticas de salud que tendieron a la universalización y con base a la gratuidad de los servicios. Eso no habíamos tenido en Paraguay antes. Y esa es la ventaja, ¿verdad?, de ese periodo, corto periodo de democratización realmente del Estado paraguayo, que favoreció a las clases populares y que ahora sirve como una memoria, ¿verdad?, de lo posible, de que es posible hacer eso en Paraguay. Y se restablecieron todas las características del modelo extractivista. En Paraguay tenemos ahora 14 variedades de semillas transgénicas, ¿verdad?, después de que había solo una en el 2012. 14 variedades de semillas transgénicas que hacen que se esté contaminando genéticamente la producción agrícola. No hay respeto a las leyes ambientales, ¿verdad? También hay muchos efectos sobre la salud de los campesinos. Hay escuelas abandonadas en los ojales, ¿verdad?, por el abuso de las fumigaciones. Y es imparable el aumento de la frontera agrícola de la soja, ¿verdad?, y la agricultura empresarial en general, porque incluye soja, maíz, trigo. Bueno, esto tiene un problema en este momento de recesión. Estábamos en pleno auge de este modelo del agronegocio, pero con la crisis brasileña, esto está teniendo dificultades serias, ¿verdad? Y la crisis, la baja en los precios internacionales y la demanda internacional de China, por ejemplo, a través de Brasil directamente. Entonces no les va bien, ¿verdad? Pero de todos modos ellos van cumpliendo su proyecto de endeudar al país, de abrir las finanzas, ¿verdad?, el sector financiero al mercado internacional, y tenemos ahora una deuda en bonos soberanos, entre comillas, de 2.380 millones de dólares apenas en 3 años. Eso es, abrieron totalmente el sector financiero y estamos sobreendeudados para un Producto Interno Bruto que está creciendo. Según esto, el mayor crecimiento en toda la región tiene Paraguay, solo que la base es muy pequeña, ¿verdad? Es un país con una economía formal pequeña. Entonces, el crecimiento que dicen ellos es realmente poco significativo si comparamos con Bolivia, con Uruguay, otros países más o menos un poco más grandes que Paraguay, ¿verdad? Entonces, siempre se tiende a ofrecer al país, y el presidente ha tenido discursos muy elocuentes en eso, a decir a los empresarios extranjeros, eso incluyendo brasileños, españoles, usen y abusen, ¿verdad? Tenemos las mejores condiciones para la inversión, ¿verdad? Y usen y abusen de este país, lo dijo así en los discursos. Paraguay es como una niña bonita, fácil, ¿verdad? Entonces les ofreció así al Paraguay, tal vez está grabado y reproducido. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué presidente estamos hablando? ¿Y de qué gobierno estamos hablando? Y bueno, entonces tenemos un país que a mediano plazo y a largo plazo con esas deudas, y todavía tenemos bienes comunes, bienes estatales, como la industria del cemento, las minas de cemento y cal, que son riquísimas, la energía compartida con Brasil, la energía de la Itaipú, la energía compartida con la Argentina, la Yacyretá, y probablemente esas son las garantías, ¿verdad?, a ese endeudamiento que tiene Paraguay en este momento, y que está presionando, ya está presionando a las finanzas públicas, ¿verdad? Solo en 3 años ha crecido 4 veces la partida de pago de intereses. Se ha cuadruplicado entre el 2012 y el 2015. Entonces, tenemos supuestamente, siguen diciendo de que el sector financiero y la macropolítica es muy sólida en Paraguay. Eso lo repite también la CEPAL y dice que para el 2030 probablemente Paraguay va a tener problemas de efectos climáticos para la agricultura. Y eso es muy tarde porque ya lo estamos teniendo, ¿verdad? Con las inundaciones, la sequía ahora. Entonces, en términos políticos, la respuesta al gobierno de, sobre todo de Cartes, porque con Franco hubo realmente un golpe muy fuerte, el golpe parlamentario golpeó mucho a la izquierda realmente. Y la izquierda fue cuestionada por haber participado en las elecciones generales de 2013. ¿Verdad? Porque se esperaba que impugnara, ¿verdad?, las elecciones del 2013 por estos antecedentes, pero es chiquita, débil, y no quería dejarse morir en la protesta, y bueno, se presentó, y en este momento fue la respuesta a Cartes, y ahí con eso termino, fue de movilización, metió miedo con la militarización de la zona norte, supuestamente para desbaratar al EPP y al narcotráfico, pero en realidad ha aumentado la violencia del EPP, más secuestros, más muertes, y la narcopolítica es ahora generalizada en todos los niveles de gobierno, departamental, municipal y nacional. Están identificados los narcopolíticos, ¿verdad? Entonces tenemos una situación de violencia, mucha violencia. Se está mirando el caso de México, que es un poco así lo que nos espera, ¿verdad? Y así termino. Muchas gracias. Bueno, nos ha quedado un poco chica la sala, así que más gracias a por la solidaridad a quienes se han ido acomodando un poco y por la paciencia a quienes están un poco más apretados. Bueno, en orden va a hablar Josefina Morales, que es una representante de México, en la CEPLA, y que, bueno, igual que Lila y que Marina, que va a hablar después, y que Agustina, y que yo, estamos en la Junta Directiva, ¿no?, de la Sociedad de Economía Política de América Latina. Bueno, primero, muchas gracias porque estemos todos aquí, muchas gracias sobre todo a los organizadores, tanto de las jornadas como de esta reunión y esta jornada de CEPLA. Lo primero es esto que acabamos de lograr, una buena renovación de la dirección de CEPLA, en la cual participaron en el comité organizador Francisco por Argentina, una compañera por México y otro compañero, ahí está también Rodrigo por México, ¿no? Y que logramos una nueva y buena composición de CEPLA. Tenemos como presidente ni más ni menos que a Camille Chalmers de Haití, ¿no?, porque es como una definición política de adhesión a este pueblo que está invadido por ejércitos ni más ni menos que latinoamericanos, ¿no?, desde hace bastantes años, y esa es una de sus demandas, de las fundamentales a las que nos sumamos CEPLA, de fuera la MINUSTA. También en la dirección está Julio Gambina de Argentina, que ustedes conocen y que tiene mucha presencia con el movimiento sindical y popular. También tenemos a Antonio Elías, que fue uno de los fundadores de CEPLA, en la vicepresidencia, y está también el Meyer, que fue presidente de la CEPI. En la secretaría estamos Carolina Jiménez de Colombia y yo, que tiene también fundando, intentar conformar CEPLA Colombia, y mucha participación en movimientos populares. Y tenemos varios compañeros de locales, muy buena participación, logramos buena participación de compañeras, a pesar de que mujeres somos 30% en CEPLA, pero logramos muy buena representación para avanzar. En donde está pues Agostina, está aquí Marina por Brasil, Lila, que la acaban de escuchar, etc. Ya no voy a hablar más, lo voy a repetir en la noche, pero ¿por qué es importante esta composición? Porque logramos una buena jornada el año pasado de los 10 años de CEPLA. Entonces, CEPLA México apenas realmente estamos conformándonos, llevamos pues 5 años o un poco más tratando de darnos un impulso. Y si bien logramos esa jornada el año pasado, empezamos a tener reuniones y propuestas para ver si logramos participar en cursos de formación con el Sindicato Mexicano de Electricistas, participamos en su programa de radio. Todavía como CEPLA tenemos poca presencia, que yo creo que es uno de los retos. Tenemos que tener presencia política, pronunciamientos políticos, públicos de nuestros países. Logramos hacer uno, sobre todo rechazando el golpe de Brasil. Y sin embargo, los que conformamos el comité coordinador, de ahí, en el cual estuvieron en el siglo pasado, en el caso de México, tanto Agostina como Francisco, logramos, cada uno tiene distintas relaciones con movimientos sociales, o universitarios, o mineros, o maestros, ¿no? Sin embargo, tenemos que dar un fuerte impulso. Creo que no logramos hacer esta reunión este año, pero seguramente sí la haremos el año próximo y trataremos de hacer una especie de reunión anual de CEPLA México para ver si algún día yo voy a llevar como panorama o como estímulo estas jornadas de las TEC, que me parece que son muy importantes, y a ver si las logramos, ¿no? Sobre todo para incorporar a los jóvenes, porque obviamente la economía neoclásica y nacional avanza y se aplasta en las escuelas. Y pasando rápidamente a México, todos saben que el TLC, no voy a extenderme en el TLC, pero el TLC tiene etapas, ¿no? Los primeros 7 años, luego los vinieron para acá y de 2013 para acá. Básicamente, a partir de los 20 años va otra vez Obama, y claro, cada vez se profundizan más los elementos neoliberales y de reinserción subordinada, super subordinada, perdiendo terribles elementos de soberanía nacional, ¿no? Entonces, por lo tanto, que además se escriben en esta nueva etapa de ofensiva del imperialismo, pero no entendida como fuera, sino como parte de esa obligación financiera que está en las entrañas de la acumulación de nuestros países también, ¿no? Y entonces, en esta nueva etapa, es muy importante, por ejemplo, rápidamente, lo que no se había logrado incorporar en el TLC en 1994, que era el petróleo mexicano, que tiene la gesta histórica, hoy está incorporado durante el privatizado. Y la electricidad. La educación. La educación, una nueva ofensiva de apropiarse de los servicios educativos, pero que claro requieren de la decisión del sindicato, de la división y de la. Y hay, por lo tanto, una reforma educativa en marcha que es ahorita el eje de la resistencia popular de los maestros del Magisterio Nacional, ¿no? Tenemos, entonces, en esta nueva ofensiva, la ofensiva de la reforma educativa, pseudo-llamada reforma educativa, es brutal, es sobre todo una ofensiva laboral, que además, como todo el TLC, la elevan a rasgo de constitucionalidad. Y los maestros o se evalúan, como nosotros decimos, y además para afuera. Todo se individualiza, se corta la estructura de relación contractual laboral de los trabajadores del sindicato. El otro elemento que es muy grave es el elemento de la acumulación criminal, expresado en el narcotráfico, que a partir del 2006, del ascenso de un régimen usurpador, de un gobierno usurpador, apoyado por Estados Unidos, se impone la guerra contra el narcotráfico. Y el saldo de esta militarización contra el narcotráfico tiene que de saldo cifras espeluznantes, 150.000, 180.000 crímenes en los últimos 10 años, asesinatos. Dentro de estos habrá que 2.500, 3.000 desaparecidos. ¿Cuántos de esos asesinatos son gente que no, que estaba accidentales, ¿no? Que pasaban por ahí, que lo confundieron, que no sé qué? Que además implica y lleva consigo una política militarista terrible de asesinato de los criminales. No hay que defender a los criminales, pero ¿por qué no realmente apresarlos, etcétera? Sino que la dirección es otra desde el poder. Entonces, otro de los elementos en esto de la nueva ofensiva y nueva etapa del TLC es está lo de la militarización, una concepción todavía más geopolítica y geoestratégica de México desde Estados Unidos. Y por lo tanto, ahora los militares mexicanos y las autoridades de Gobernación de México cuidan la frontera sur, o sea que no pasen los migrantes de Centroamérica que van a Estados Unidos, sino que sean detenidos desde la frontera sur de México. Entonces, ahora se detienen más migrantes centroamericanos en la frontera de México que en la frontera de Estados Unidos. Y entonces, no voy a extenderme, decimos que no, si quieren me preguntan más, ya estamos acabando. Entonces, me voy a detener nada más en esta ofensiva contra la educación que viene a lo largo de todo el neoliberalismo, sobre todo con los maestros rurales, con las normales rurales, que se agudiza a partir de 2012-13 y que cambia cualitativamente de ofensiva con la criminal desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y junto sobre esta se va a montar la reforma educativa, que ha generado realmente una lucha muy grande, pero que es contestada cada vez con mayores elementos represivos desde el régimen. O sea, esta militarización de la respuesta a la lucha social creciente es muy, muy grave. Y tenemos también otras luchas sociales, van a ser de resistencia contra la problemática de la minería, tanto ambiental como laboral. Los trabajadores mineros están muy señalados de parte de la estructura del poder y, sin embargo, resisten, pero ahí dan luchas muy importantes. Y finalmente terminaría diciendo que, igual que en todos nuestros países, el papel de los medios de comunicación, de estos poderes fácticos, es muy importante, porque además la ofensiva, por ejemplo, el ariete de la reforma educativa es el capital privado de Televisa y de otros sectores, ¿no? Son los que han propuesto la reforma educativa, los que están todo el día cuestionando con la descalificación de los maestros de primaria. Y como esto no es solo de nosotros, de América Latina, sino también de los maestros del mundo, en particular el caso de México, estamos muy conectados ciertos movimientos sociales con los movimientos sociales de Estados Unidos. Entonces hay una trinacional de maestros de la educación porque están sufriendo una ofensiva parecida. Y bueno, aquí estamos, mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Marina Machado. Marina forma parte de la Sociedad de Economía Política de Brasil, la CEPI, y también es representante por Brasil de la CEPLA, de la Sociedad de Economía Política Latinoamericana. Gracias, Marina. Bueno, un saludo, compañeras, compañeros. Primero decir aquí que me alegra mucho que estemos sumando a Argentina, representando a nuestros países, tres mujeres, ¿no? Que es una casualidad, pero que está muy bien, sí. Y, una casualidad. Sí, podrían haber venido hombres, ¿no? Pero estamos ahí incrementando la participación de las mujeres en la Junta Directiva de la CEPLA, lo que está muy bien, ¿sí? Yo hice aquí algunos apuntes muy rapiditos sobre Brasil, que creo que con la actual coyuntura es el mayor aporte que puedo dar aquí a la discusión en este momento, ¿no? Todos saben que vivimos un proceso de golpe en Brasil, ¿sí? Y ese proceso de golpe está en curso actualmente, no se ha terminado, ¿sí? Lo primero que estaría bueno hablar, creo, es de la forma del golpe, ¿sí? Vamos a primero puntualizar la forma del golpe. Es un golpe que se ha centrado en un ataque a la corrupción como bandera despolitizada. Es decir, el ataque a la corrupción tiene que ver con el ataque a la política de manera general y el ataque a la izquierda de manera específica, ¿no? Se saca de la pauta todo lo que tiene que ver con la lucha de clases y aparece simplemente lo que fuera un robo, lo que fuera. Y es algo que nos pasa en todos los países. Es un elemento común que tiene que ver con los golpes en curso, más a la golpe o menos a la golpe, en todos los países latinoamericanos, ¿sí? En Brasil está revestido de una hipocresía tremenda, porque los que llevan a cabo el proceso en contra de la corrupción están todos juzgados, es bueno que lo sepan, no sé si lo saben, por corrupción. Y el proceso que se lleva a cabo en contra de la presidenta es un proceso que no tiene base jurídica, porque lo que se le acusa de hecho no es exactamente corrupción, no se le ha enjuiciado nada por corrupción, sino que se le acusa de hacer política económica expansiva. Exactamente. La modificación de eso, que se ha concedido crédito a través de bancos. Brasil tiene bancos comerciales que son estatales o nacionales, y se ha concedido crédito a través de ese banco, y se le acusa al gobierno de no haber pagado a los bancos que son estatales en el plazo que deberían. Esa es la base del proceso, ¿no? El objetivo muy puntual es la destrucción del Partido de los Trabajadores, que es el partido que conocen, viene ahí de esa histórica lucha sindical con Lula, sí, para que no se pueda presentar a las próximas elecciones. Eso le pone a la izquierda en un trance peligroso y difícil, porque a la vez fue un gobierno de pacto social, que puede caracterizar quizás un poquito mejor, ¿no? Pero también es un gobierno que demarca diferencias fundamentales en relación a lo que viene, ¿sí? Entonces, a la izquierda, como también pasa con muchos países latinoamericanos, estamos en el lío de defender algo que sí avanzó en contra de los trabajadores, pero también tuvo logros importantes y se diferencia, ¿no? Y ahí estamos. Es un golpe parlamentario como fue en Paraguay, muy parecido, ¿no? El proceso se ha alargado. Exactamente, pero es muy parecida la forma del golpe. Lo que quisiera aún sobre la forma del golpe puntualizar para ustedes es que aparece hacia afuera como algo no más parlamentario, pero tiene otras patas que son importantes. La pata mediática, creo que todos ya la conocen, la dejo ahí, pero está la pata judiciaria, que es bien importante porque la justicia brasileña que ha legitimado el golpe, ¿sí? Y cumplió un rol fundamental, la justicia brasileña. Y está una pata militar, de que no se habla, que fue cumplida por la Policía Federal Brasileña, que hizo todas las prisiones, los arrestos, los procesos, los juzgados. La Policía Federal Brasileña cumplió un rol absolutamente fundamental. Ahora en las Olimpíadas, por ejemplo, para que salga una apariencia de que el golpe fue bien sucedido y tenemos calma, estaban todas las favelas de Río ocupadas militarmente. Entonces, las favelas son las villas, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante, ¿eh? El punto que se debate actualmente son las elecciones generales. También no me alargo, tiene que ver con lo que Lila dijo, que el tema de las elecciones generales, así como también pasó en Paraguay, va a legitimar el golpe, porque si hoy día existe una aparente legalidad que no se justifica, si vienen las elecciones generales, se va a legitimar todo, pero divide bastante a la izquierda, ¿sí? Porque tenemos una parte de la izquierda que quiere presentarse a elecciones generales y una otra parte de la izquierda que está en contra de las elecciones generales. Y ahí está el tema de la unidad y de la superación histórica que tenemos que lograr, ¿sí? Segundo, afirmar que tiene un proyecto, el golpe tiene un proyecto, y ¿sí? Es un proyecto muy claro, que tiene que ver con lo que Francisco habló en la ponencia de apertura. Ese proyecto muy claro aparece también en todos los países latinoamericanos, tiene una misma base material, y esa base material es una contraofensiva de clase, es una ofensiva burguesa por encima de los trabajadores, con todo lo que eso conlleva, ¿sí? En Brasil específicamente, tercer punto, eso pasa por una reacomodación de fracciones de la clase dominante. Incluso hemos tenido representantes de la burguesía nacional muy importantes que han cumplido un rol fundamental en el subimperialismo brasileño en los últimos 15 años, principalmente de las grandes constructoras, que están arrestados por corrupción, porque para hacer caer al gobierno había que arrestarlos, porque había que decir que está la corrupción, ¿no? Y esa reacomodación de quemar el PT pasó por quemar también algunos representantes de la burguesía nacional. Actualmente, nacional, vendida, interna, como la caractericemos, ¿no? Actualmente está el PSDB, que es el partido del chanceler ahora que está así con Macri, ¿no? Macri fue el primero a apoyar el golpe en Brasil, el primer presidente a manifestarse, sí. Y bueno, entonces está el PSDB, está el partido de Marina Silva, que es la red y está una oleada fascista muy grande, con nuevas organizaciones surgiendo que aún no sabemos exactamente cómo se van a plasmar en términos de sigla, que se están reacomodando. Bueno, todo eso pasa por el desmonte de un marco de pacto social, que a mi criterio sería el cuarto punto para dejarlo aquí. Tuvo que ver con, en Brasil tenemos un dicho que es perder los anillos para no perder los dedos. No sé si tienen algo similar aquí, ¿no? Es decir, estaba la necesidad de hacer concesiones, ¿no? Por el tema de la lucha popular y por el tema de la coyuntura en Latinoamérica, por el tema de los gobiernos progresistas, por el tema incluso de que había gobiernos progresistas mucho más a la izquierda que el Partido de los Trabajadores en Brasil. O había dos proyectos ahí de integración, incluso ARDE y Mercosur. Y al contraponerse los dos, en Brasil el pacto social ha tenido, por conquista de los trabajadores, incluso en escala latinoamericana, que hacer concesiones para no perder cosas más importantes. Y entonces el golpe en Brasil, a mi criterio, tiene que mirarse desde esa coyuntura latinoamericana. Si no lo miramos desde esa coyuntura latinoamericana, no lo entendemos también. Porque el proyecto del PT ya no es necesario para la burguesía nacional por el debilitamiento del proceso en Venezuela. Ya no es necesario por la reacomodación de la coyuntura geopolítica y política en nuestra América. Bueno, sobre el pacto social, aún, puntualizar. Aunque fuera un pacto social criticable, es bueno que esté claro para todos que la caída del gobierno y el golpe viene por la derecha, no viene por la izquierda. La izquierda no está organizada como que para avanzar más allá de eso. Entonces se presenta muchas veces también, y ahí el tema de la unidad, que es bueno que caiga el gobierno, porque el gobierno era de pacto social, pero no es bueno para nada. No es bueno para nada, es una tremenda derrota de los trabajadores brasileños y una tremenda derrota de los trabajadores latinoamericanos. Porque lo que va a hacer es hacernos avanzar en el proceso de desmonte, de caída, en el proceso de profundización de esa contraofensiva burguesa, ¿no? Y acelerarlo, profundizarlo tremendamente, ¿no? Quinto punto, caracterizar esa contraofensiva burguesa. Yo hice algunas cositas así muy rapidito y voy a decir cómo están en Brasil, ¿tá? Elementos que creo que están en todos los países. Está en el marco de la caída de la URSS, está en el marco de los gobiernos progresistas frente a esa caída, con las contradicciones que conlleva esa caída, porque es una izquierda que ya rechaza el socialismo antiguo, pero está reivindicando un socialismo, ¿no? Entonces, con las contradicciones que tiene, y está en el marco, por supuesto, de la contraofensiva hacia esos proyectos progresistas. Bien, eso tiene que ver con libre comercio, por supuesto, en Brasil también. Fin de integración por los pueblos, integración comercial, TPP, PISA, el canal, Alianza del Pacífico, todo, ¿no? Está en Brasil también. El tema de la deuda y del superávit primario para justificar el pago de la deuda. En Brasil, más del 50% del presupuesto lo destinamos a pagar la deuda anualmente. Y el golpe tiene como justificativa, junto al pueblo, sanar las cuentas públicas, es decir, hacer un ajuste fiscal. Pero, por supuesto, ese ajuste no pasa por la deuda ni por incrementar los impuestos a los ricos. Dale. Rápidamente, recursos naturales, el favorecimiento del agronegocio y del sistema financiero y la salida para la crisis del capital en este marco, que es necesario porque la crisis económica es lo que le agotó al pacto político, porque ya no había plata suficiente para hacer los dos, para agradar los dos lados, así que hay que escoger quién va a pagar la crisis. ¿Sí? Y el gobierno escogió al pueblo, y al escoger al pueblo perdió su base popular que podría sostenerlo frente al golpe, ¿no? Pero la base burguesa jamás iba a sostenerlo. Entonces se creyó que iba, no iba, y cayó, ¿ah? Las primeras medidas de Temer, para que lo tengan, ¿ah? Cuando asumió. La primera fue una reforma ministerial. Esa reforma colocó bajo el Ministerio de la Hacienda las pensiones para que se pueda controlar y privatizar las pensiones. Y acabó con los ministerios más progresistas, como de mujeres, de participación de derechos humanos, racial, cultura, exactamente. Es decir, terminó con los ministerios más progresistas y puso pensiones bajo Hacienda. La segunda medida fue cambiar el marco de privatizaciones en Brasil. Es decir, que ahora está abierta legalmente la privatización de más que el 50% de las empresas estatales y se hizo un nuevo marco de convenio público y privado. Están tramitando los proyectos de ley hacia los servidores públicos, también lo soy. Tenemos los servidores públicos, la menor parte es salario y lo demás entra como remuneración. Uh-huh. Y este proyecto podrá sacar todas las remuneraciones, lo que es cortar por la mitad el salario. Para los privados, está tramitando ya hace tiempo el incremento de la jornada, la flexibilización de las leyes laborales y la reforma de pensiones. Está siendo aprobado un nuevo código de minas, un nuevo código ambiental y un nuevo código, un marco regulatorio de tierras indígenas para hacer la apropiación de los recursos naturales. Está tramitando un proyecto que se llama Escuela Sin Partido, que es sacarle lo que sería político ideológico de la enseñanza pública y privada. Es decir, que no podremos más impartir, por ejemplo, marxismo. Una profesora ha sido enjuiciada por eso ya en Brasil. Y está el incremento tremendo de la xenofobia, del machismo y de todo lo que viene con la oleada conservadora. ¿Ah? Esos son unos apuntitos muy rápidos, ¿no? Sobre la situación en que estamos, ¿no? La respuesta, por supuesto, pasa por la unidad. Y esa unidad tiene que ver con una superación histórica de todo ese proceso, que no es puntual, ¿no? Esa superación histórica, por supuesto, es la misma construcción de un sujeto revolucionario. Así que no es pequeña la tarea, ¿no? La estamos intentando dar en Brasil y seguramente solo se va a dar si la damos conjuntamente para toda Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias. A todas las participaciones, si les parece, no queda mucho tiempo, quedan unos 15 minutos más o menos, pero si les parece podemos abrir el espacio para preguntas, comentarios, debates, aportes, lo que sea. Sí. Bueno, yo quiero presentarles un saludo y me siento realmente muy a gusto de estar en este espacio. Sí, sí, ¿quieres presentarte? Mi nombre es Hernán Bustamante, yo soy profesor de la Universidad Autónoma Latinoamericana en Colombia. Y bueno, pues tuve la fortuna de conocer estas jornadas y de participar y pues me llevo realmente un grato recuerdo y una muy grata experiencia. Tenía muchas expectativas con respecto a este espacio, me lo imaginaba ya en el aula magna presentando ponencias y todo eso, pero me parece muy bello que nos reunamos de esta manera, de una manera más fraterna, más cercana y escuchando las diferentes intervenciones, cada vez reafirmo más esa necesidad de pensarnos como latinoamericanos, porque tenemos una cantidad de problemáticas comunes. Cuando escuchaba todas estas experiencias, pienso en mi país y realmente todas allí se ven y quizás algunas más agudizadas. Nosotros estamos viviendo un proceso histórico muy importante, pero también desde la década de los 90, de manera muy radical y muy directa, los gobiernos se comprometieron con el proyecto del libre comercio, con la globalización como estrategia, con el neoliberalismo como base ideológica. Vivimos un primer proceso de apertura económica y luego de internacionalización a gran escala que ha conducido a la desnacionalización del aparato productivo, a una serie de privatizaciones de manera sistemática. Particularmente los últimos planes de desarrollo de los últimos cuatro gobiernos, comenzando con el primer gobierno de Uribe, concentraron su atención en la inversión extranjera. Y pues la competencia con los demás países era quién iba a ser más atractivo para la inversión extranjera, para generar una base jurídica y unos elementos de seguridad que fueran acordes con esa inversión extranjera para hacerse más atractivos. Entonces está toda la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, con todo lo que ello implica, protección, por ejemplo, militarizada y paramilitarizada de muchas regiones del país para proteger megaproyectos. Luego, con los gobiernos de Santos, se incrementa lo que se llama la locomotora minero-energética, básicamente lo mismo que sucede con Paraguay, una Colombia, la niña bonita también del norte. Entonces, gócela y disfrútela, llévese todo lo que quiera. Básicamente ha sido una política muy, muy, muy controvertida, pero que ha sabido avanzar a pesar de todo lo que se ha dado, además porque también aparecen unos distractores, el proceso de paz, los diálogos, pero hay una marcada, digamos, intención del país de por lo menos de los del gobierno de meter al país en la OCDE y seguir la ruta y las directrices de los organismos multilaterales como ha sido tradicional e histórico en nuestro país. Y a raíz de toda esa política del gobierno, pues se vienen y su intención de participar en la OCDE y de seguir las políticas de ajuste recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, aparece todo el asunto de la flexibilización laboral, de las reformas pensionales, de las reformas tributarias que cada vez van a golpear más a la clase media, a los estratos bajos y a las clases más vulnerables. Por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se creó un impuesto a la riqueza y luego también a los empresarios se les subió, por ejemplo, el impuesto de renta desde el 33% hasta el 37%, hasta el 38%, con la promesa de que cuando las cosas mejoraran se iba a bajar el impuesto de renta hasta el 25%. Es decir, lo que hizo Álvaro Uribe Vélez fue hacer un pacto con el sector productivo colombiano para llegar al poder y aplicar toda su política de seguridad democrática. Pero luego ya finalizando, pagó el favor. En este momento los empresarios en Colombia pagan el 25% como impuesto de renta, pero ese hueco fiscal lo van a pagar los trabajadores, porque cada vez hay mayor retención en la fuente, se amplía la base para que las personas comunes y corrientes tributen, y se viene una reforma pensional que es supremamente grave. Dentro de las cosas que habría por destacar es que se han creado también organizaciones sociales y civiles. Por ejemplo, la Red de Justicia Tributaria en Colombia viene haciendo cosas muy interesantes. Yo los invito para que visiten, lo busquen en la red, se llama Red, en la web, se llama Red de Justicia Tributaria. Y también se ha creado recientemente JUSPEN, que se llama Justicia Pensional, tratando de convocar movilizaciones alrededor de esos problemas. Pero, infortunadamente, reitero, por el distractor que estamos viviendo, que en este proceso histórico, en ese momento histórico, que de hecho yo celebro la firma de este acuerdo para el cese al fuego y la dejación de armas, nos hemos distraído en eso, nos hemos concentrado en eso y nos hemos olvidado de otras cosas, la desarticulación de la sociedad civil, de las organizaciones sociales. Es muy preocupante en Colombia y eso pues ha permitido que los gobiernos avancen con sus políticas. Bueno, nos faltaba la intervención de Colombia, así que nos vino bien. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? Bueno. Nada, yo aquí soy un simple, como me siento como simple, como un invitado, ¿no? Yo soy Miguel Montañá, Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Asociación de Economía Crítica de España y bueno, esto de la organización de las jornadas de economía crítica que ha habido este año en Madrid. estoy escuchando más o menos, ¿no?, los relatos, ¿no?, del impacto que tiene la llegada de la crisis a América Latina en las organizaciones sociales y en los movimientos políticos, y la verdad es que empiezo a escuchar una música que lleva años ya en Europa, que es la música, digamos, de ¿qué hacemos ahora que se ha agotado el espacio para la concertación social? Que la pugna distributiva está en el centro de la discusión y es absolutamente ineludible. Bueno, en Europa llevamos varios años peleando contra, peleando en esta situación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, en el contexto de la crisis, se intentó, por ejemplo, privatizar la educación y la sanidad, que están muy desmejoradas desde hace años, y esa ofensiva se ha detenido parcialmente, pues por un nuevo ciclo de movilizaciones que en España se ha llamado mareas, que ha consistido básicamente en el desborde de las viejas burocracias sindicales por una auténtica marea de profesionales que de repente se han politizado, ¿no?, y de repente han descubierto la política en España, ¿no?, y ese movimiento desorganizado ha conseguido detener una ofensiva que tenía un plan muy detallado, pues, de convertir en espacios de ganancia pues conquistas sociales muy, muy queridas en España. Y bueno, por otro lado, también hemos visto en Europa lo que significa, ¿no?, hacer frente a semejante embate del capital con organizaciones que son, sí, son muy dinámicas, pero son nuevas y son muy heterogéneas también, ¿no? Por ejemplo, los ejemplos de Syriza en Grecia, ¿no?, la dificultad que supone la creación, la gestión de una situación, pues bueno, cuando en Grecia la población no quiere recortes, pero tampoco quiere salir del euro, y hay un elemento ahí de que falta una reflexión económica, falta la conciencia de asumir el sacrificio que implica la lucha, ¿no? Y bueno, pues en España, que vemos que Podemos pareciera que hubiera tocado techo, que tiene muy cerrado el paso a formar algún tipo de gobierno, a hacer valer sus intereses o los intereses de la población, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser ineludible en América Latina, como lo está siendo en Europa, el debate de, bueno, ¿cómo gestionamos nuestras fuerzas y nuestras estrategias sabiendo que la carta de la negociación y de la concertación ya no la podemos jugar? Porque además, una cosa que está faltando, por ejemplo, en el caso concreto de España, están faltando dirigentes y cuadros que conozcan bien las tripas del Estado, porque ellos hacían bien el juego cuando estaba la carta de la concertación. O sea, falta esa gente de la lucha, ¿no? Entonces, no sé, desde Europa esto es más o menos la impresión que se lleva uno de lo que está ocurriendo en América Latina, ¿no? Bueno, espectaculares las jornadas, de verdad. Me alegra mucho ver a tanta gente de tantos países, ¿no?, reunida aquí. Y nada, que bueno, que muchísimas gracias por compartir esto, ¿no? Buenos días o buenas tardes. Gracias por la invitación de Martín. Mi nombre es José Cárcamo, soy profesor titular y asociado de la Universidad de Moreno y de la Universidad de Buenos Aires. Y me acompañó el compañero, me acompaña el compañero Elvio Alberione, compañero de larga militancia conjunta. Del Ateneo Rodolfo Walsh, de acá de Córdoba, donde Martín participó ayer en una actividad que hicimos en el sindicato docente de la ciudad de Córdoba. No, quisiera simplemente compartir una información de una nota que escribieron en el mes de octubre Andrés López y Sebastián Katz, donde plantean. Aclararles quiénes son, sí, para que. Bueno, Andrés López es el director de la carrera de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ¿verdad? Director. y Sebastián Katz da clases en la Universidad de San Andrés y también en la Facultad de Ciencias Económicas, digamos. Bueno, escribieron en octubre de este año, lo cual muestra la ofensiva ideológica de esta gente, una modesta proposición a favor de una moratoria neoliberal. Entonces, bueno, le envié la nota a Ariel, a Martín, porque esa moratoria neoliberal significa, bueno, cerrar los ojos frente a todos estos planes de ajuste que se están viniendo, ¿cierto?, a nuestro continente. Y bueno, aquí el CEPLA es un espacio de batalla para todo eso. Bueno, quería solamente compartir eso, ¿cierto? Bueno, para ver cómo también respondemos de alguna forma a este discurso que se reproduce en nuestras facultades, en nuestras universidades. Y bueno, es brutal, es brutal. Es brutal, es decir, yo cuando lo leí, la verdad que me causó escozor, porque en el año 85, cuando llegué a la Argentina, porque yo soy chileno de origen, pero estoy en la Universidad de Buenos Aires desde el año 85, si esa moratoria neoliberal hubiese existido, no iba a poder estudiar en la Universidad de Buenos Aires, porque había sido justamente expulsado de la Universidad de Chile por oponerme a la política neoliberal que se aplicaba en mi país, y oponerme a la privatización del sistema universitario chileno, porque ahí se planteó, cierto, el arancelamiento de la universidad, por lo cual tuve que ir a estudiar a Argentina. Menos mal que no existía esa moratoria neoliberal, cierto, y nos permitieron estudiar, no solamente a mí, sino que a un gran grupo de estudiantes chilenos en la década del 80, gratis y con beca. Bueno, era solo eso, y sería bueno algún tipo de reflexión del CEPLA, de algún tipo de declaración, porque es escandaloso lo que plantean estas personas. Muchas gracias. Muy cortito, saludo también, yo soy Francisco Cantamuto de la SEC y de la CEPLA. Solo como referencia, ayer a la noche me comentaban que en el cierre de las jornadas de la Asociación de Economía Política, que es la otra asociación, la neoclásica que hay aquí en Argentina, no todos son de Argentina, no tienen por qué saberlo, quien cierra las jornadas este año es Sturzenegger, un funcionario clave del gobierno de Macri. Eso es un espaldarazo de la academia al proyecto de ofensiva del gobierno actual en el caso de Argentina. Me parece que hay que remarcarlo, porque si bien esta no es nuestra actividad de cierre, esta es una actividad que está siendo llevada a cabo en esta jornada, y me parece importante, porque no solamente estamos proponiendo nuestras alternativas, sino que estamos confluyendo con todas las dificultades, tropiezos y carencias que podamos tener al tratar de hacerlo, de reunirnos no solamente en esta unidad latinoamericana y también intercontinental que se ha señalado, sino también de distintas organizaciones que hemos hecho lo mejor posible para invitar, en esta lógica de quebrar el academicismo, de dejar de pensarnos como pensadores, sino más bien empezar a ser un poquito también más escuchadores y empezar a dialogar en esta recomposición de los conocimientos y de los desafíos necesarios. Y sobre esto, y para cerrar, simplemente señalar una cuestión, que es, ayer en algunas mesas empezó esta discusión sobre el neoliberalismo actual, y me parece que hay que tener presente lo siguiente: el neoliberalismo como proyecto político ya ocurrió. Entonces, este intento de revisita sobre las reformas neoliberales tiene para el caso latinoamericano, y específicamente donde hubo estos procesos populistas, progresistas, como se los quiera llamar, la incapacidad de tirar atrás ese legado neoliberal en la mayor parte de sus elementos, con lo cual esas tareas están cumplidas. Entonces la pregunta que tenemos por delante es, bueno, estos gobiernos quieren avanzar en esta agenda neoliberal, ¿cuántos espacios le quedan para poder hacerlo? No son tantos. ¿Por qué subrayo esto? Porque entonces lo que nos enfrentamos a los años que siguen es de profunda inestabilidad, y las dificultades de este proyecto de revisita neoliberal de tener elementos para sostenerse en el tiempo. Entonces, no es solamente que venimos ante una ofensiva, sino ante una ofensiva que va a ser muy inestable. Y esto creo que lo contaron todos, este reposar sobre elementos represivos para poder avanzar. Entonces creo que esto tiene que formar parte de nuestra caracterización, tenemos que tenerlo presente, y simplemente que era un pequeño aporte, y de vuelta, saludo la presencia y y los aportes de todos los compañeros y compañeras. Yo, si me permiten un pequeño comentario, me voy a tener que retirar porque las mujeres hacen muchas cosas al mismo tiempo, porque yo quiero cuidar niños. La verdad que venía con un poco de prejuicio en relación a los niveles de discusión en términos académicos y de especialistas, ¿no? Pensé que venía un diálogo entre especialistas de la economía y del mundo de la economía, y me encontré con compañeros y compañeras preocupados por el sufrimiento de nuestro pueblo, fundamentalmente. Perdón que me emocione un poco, pero la verdad que realmente nuestro pueblo latinoamericano, nuestro americano, es un pueblo que sabe de resistencia, que sabe de lucha, que sabe de resucitar de las cenizas. Sí tenemos que ser agudos en el momento que estamos viviendo hoy en nuestra América. En esto recupero las palabras de la compañera de Brasil, que decía, bueno, tenemos que saber diferenciar, ¿no? Tenemos que saber diferenciar, sobre todo para ser precisos y certeros en la estrategia de poder que tenemos que construir. Y en ese sentido saludo el llamamiento a la unidad en el que seguramente coincidimos todos y todas, desde los lugares donde nos toca aportar, desde la militancia social, desde los partidos políticos, desde la militancia en las academias. Todas son trincheras hoy para dar la lucha, pero también son posibilidades creativas, posibilidades de construcción, como decía el compañero, no solamente quedarnos en la resistencia, sino empezar a construir o retomar, mejor dicho, la historia de construcción de una alternativa emancipadora para nuestro pueblo latinoamericano. En ese sentido, celebro el encuentro y, bueno, espero que sigamos en contacto. Yo no formo parte de las asociaciones múltiples que se nombraron acá en términos formales, pero indudablemente hay lazos de lucha que nos unen, así que les agradezco mucho habernos invitado. Gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, aprovechamos, digamos, para ir cerrando la actividad. Martín, si nos ibas a decir algo. Creo que hay un par de cosas que quedan claras. Primero que nada, que creo que este tipo de espacios y de encuentros que la CEPLA ha organizado históricamente en todos sus encuentros, justamente hacen a no solo conocernos y conocer las realidades en las cuales estamos luchando cada uno, que a veces las conocemos, a veces está bueno saberlo de primera mano, porque sabemos cómo funcionan los medios de comunicación y los canales por los cuales nos informamos, ¿no? Y también para justamente ir creando estos vínculos de confianza, de trabajo conjunto y de entender las perspectivas con las cuales estamos luchando en cada territorio. Y me queda muy claro que la avanzada de derecha, que en algunos países lleva un par de décadas, en algunos países es más reciente, en algunos países nunca se detuvo, es francamente violenta, ¿sí? viene directamente por nuestros recursos naturales, por estas cosas, como lo decía Sariel, por las condiciones de vida estructurales de la población y por nuestros salarios y nuestros empleos, ¿sí? O sea, nos están atacando a nosotros ahí, y eso es algo donde tenemos que luchar y organizarnos, y que además, quizás una de las cosas que me sorprende es lo rápido que ha sido, porque incluso ¿no? Contaba en el caso de Paraguay, ahora Brasil, en Argentina han encontrado canales institucionales para hacernos un ataque muy, muy veloz, porque el retroceso ha sido rápido en estos meses y años de gobiernos neoliberales en estos países, en estos tres países al menos, ¿no? Por eso digo, son los más recientes quizás en esto, pero el ataque es veloz y voraz. Y en eso, bueno, entonces la unidad en la lucha, que es la que hemos remarcado todos, entendida en perspectivas, en grandes ejes y en direccionamientos, pero también en la práctica cotidiana y en cómo nos vinculamos con confianza y con buena fe, ¿no? En ese trabajo en el territorio, en esa lucha del territorio que estamos dando. Creo que, bueno, también el saludo que a varios les haya agradado no solo este espacio, sino el conjunto de lo que estamos haciendo en la jornada de economía crítica, porque también si lo hacemos es porque entendemos que es valioso y varios acá somos, ¿no?, organizadores. Así que creo que en nombre de todos lo digo, gracias por estar acá, gracias por participar y compartir todo esto. Y bueno, seguiremos desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hoy tenemos un montón de actividades más, así que están todos invitados, por supuesto. Así que nos seguimos viendo en a las 7, de hecho, es la actividad de cierre y es un simposio sobre la coyuntura en América Latina. Así que están también invitados a participar. Josefina va a ser oradora ahí, así que vamos a seguir escuchándola. Y bueno, muchas gracias.